hoy no me levantaré. No voy a salir, seguiré aquí. Papá, papá, papá, no sé si te llamaré. Nada que contar, nada que decir. Puede ser que después cambie de idea. Mírale a través del espejo roto, papá, papá. Ya sé que nunca más volveré a sentir lo mismo que tú. Tomaré otra vez la pastilla roja. Miraré a través el espejo roto, papá, papá, papá, papá, papá, papá. Una mosca azul me hace sonreír. Es como tú. Es como